kisses dropped and every eye was on her as she breathed the midnight heat. She could soothe the burning heart. Dreams of fashion to lonely faces. By one they fall apart. Soldiers of fortune surrender like children and follow wherever she leads. And they all burn down. Estamos en el año 1987, un día como hoy, sí, pero en 1987, estos eran los 20 éxitos del momento, hoy los 20 superclásicos. La siguiente canción fue escrita en referencia a la esposa Diana de Chris Park y fue incluida en el álbum Into the Light, además en la serie de televisión británica. Además, en la serie de televisión británica This Is Your Life, The Bark dijo que la canción fue inspirada por el recuerdo de la primera vez que vio a